Cines, estamos hablando de Los Monstruos Bicéfalos. El compilador es Javier Cusimano, con quien estamos en comunicación telefónica. Los saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están por ahí? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos y preguntarte sobre este libro, cómo fue construido, 16 periodistas. Así es. Bueno, la verdad que es una alegría enorme para nosotros poder sacar este libro porque es una novedad en Mendoza. Ediciones Culturales, gracias a la mano de Alejandro Frías, nos permitió hacer esta compilación de crónicas con estilo literario, es decir, de periodismo narrativo. Son crónicas que han salido publicadas en diferentes momentos, diferentes años, en distintos medios de la provincia y que ahora han llegado al formato libro a partir de todo un trabajo de edición también. ¿Y cómo se les ocurrió, de alguna manera, no? Porque lo presentan en Ediciones Culturales para poder llevarlo a cabo, pero ¿cómo se les ocurrió esta propuesta de juntarse, de encontrarse? ¿De dónde nació? Bueno, la verdad que esta propuesta fue una idea que yo llevé a Ediciones Culturales hace varios meses atrás. Con Ale Frías estuve charlando hace tiempo la posibilidad de por qué no hacer en la provincia algún premio o concurso, al igual que el Vendimia de cuentos, novelas, de poesía, por qué no hacer algo de crónicas, como también para incentivar el ámbito del periodismo o del periodismo también narrativo. Frente a esa idea y las imposibilidades de gestión para poder llevarla adelante, porque eso requiere de tiempo para ir acentuando un concurso, para que sea sólido y se mantenga en el tiempo, surgió como una propuesta alternativa la posibilidad de hacer este libro, que reúne una compilación de crónicas, y la idea es que hacia adelante, ojalá que futuras gestiones puedan continuar haciendo nuevas compilaciones de textos que vayan surgiendo en los medios, o los textos de mayor calidad que vayan surgiendo en los medios de la prensa mendocina. La idea es como un estímulo para nosotros, los periodistas, los que nos dedicamos a esto, y lo que amamos también hacer textos quizás con un poquito más de profundidad, un poco más de investigación, con unas búsquedas estéticas distintas a los de la coyuntura de todos los días. Javier, y en ese sentido, bueno, se logran estas crónicas de estos 16 periodistas que imaginamos tienen una gran diversidad, ¿no? Porque son varios y varias. Claro, mira, te cuento un poco cómo fue elegida o compuesta la compilación. Es cierto, son 16 periodistas. Dentro del conjunto hay 8 mujeres y 8 varones que componen el libro. Y son todas, si se cruzan diferentes generaciones, es decir, hay periodistas mucho más antiguos en el oficio, periodistas nuevos, hay diferentes estilos, diferentes temáticas. La verdad que es bastante heterogénea los textos que reúnen el libro, pero todos cumplen con la premisa de formar parte del género periodismo narrativo, es decir, de ser crónicas. No son historias que han sido escritas bonitas en un diario o notas de color, como se le llama habitualmente este tipo de notas, sino que cumplen con las características del género, bueno, y por eso están incluidas adentro. Se hizo una selección durante bastante tiempo, es decir, a partir de ir viendo todo el recorrido, los periodistas que hay en Mendoza, y bueno, es una pena que hayan quedado también afuera algunos otros, pero imagino que en algún momento, como te decía, si se sigue trabajando en este tipo de proyectos, puede llegarse a incluir una nueva compilación con otros periodistas también. Bien, buenísimo. Seguro que sí, esperemos que sí. Y preguntarte también los monstruos bicéfalos, ¿qué es el nombre? ¿Por qué ese nombre? Bueno, se llama Los Monstruos Bicéfalos porque hace alusión al concepto de crónica. Teniendo en cuenta que en el sistema actual de medios, o con las características que he adquiriendo durante los últimos años, la crónica es cada vez una especie de producto o de escrito cada vez más raro, más extraño dentro de los medios. ¿Por qué? Porque implica un trabajo distinto a la prensa de todos los días, y para poder llevar adelante una crónica, muchas de estas crónicas que han que han demorado 3-6 meses en escribirse, o 3 meses pura y exclusivamente dedicados a escribir esa crónica. La crónica requiere de un trabajo de investigación muy profundo a partir de un tema, y en base a ese trabajo de investigación, no solamente después presentar los resultados de esa investigación que se realizó en determinado ámbito de trabajo, sino que hay una búsqueda estética, es decir, presentar el contenido de la forma más de la mejor forma para que sea atractiva a los lectores, es decir, lograr que todos esos datos que uno ha conseguido en investigación queden plasmados, pero mediante una historia, es decir, mediante el relato de las personas que forman parte de eso que uno investigó. Eso, todo eso implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, y de alguna manera en los medios tal cual como están planteados en la actualidad implican gastos que no son afrontados. Entonces, la crónica es un monstruo porque no deja de ser una rareza, una especie de engendro difícil de encontrar. Bicéfalo, por esto que hablábamos, desde las dos patas, las dos formas que tiene la crónica de ser. Es decir, una pata puesta en el periodismo como fondo y una pata puesta en la literatura como forma, en cuanto a búsqueda estética. Ese es más o menos el concepto del libro. Claro. El por qué lleva ese nombre el libro. ¿Y fue presentado ya en la Feria del Libro en Buenos Aires? ¿Cómo fue recibido? Sí, el viernes y el sábado estuve en Buenos Aires junto con otras autoras que forman parte del libro también y viven en Buenos Aires. Ana Prieto, Natalia Páez, también nos acompañó Gabriela Sánchez, que viajó para allá, y estuve yo. Y presentamos el libro en la feria el viernes a las 7 de la tarde. La verdad que fue una experiencia muy linda porque, bueno, antes de nosotros hubo unos músicos que dejaron también ya la sala o el espacio donde estábamos, donde estuvimos presentando con mucha gente que nos acompañaba. Y la verdad que muy lindo, es decir, poder compartir esa experiencia, llevarla hacia allá. Y al otro día estuvimos en una librería ahí en Palermo, que es donde se va a poder también conseguir en Buenos Aires el libro. Estuvimos en Suerte Maldita y ahí nos acompañaron no solamente público general, sino también colegas de Buenos Aires que, también muy atraídos por la propuesta, van a hacer de alguna manera que el libro siga su camino también por allá, concesándolo ofreciéndoselos a sus otros compañeros. La idea es que este libro sea presentado luego en la Feria del Libro en Mendoza, en agosto, formalmente, porque acá en Mendoza todavía no ha tenido su presentación, y que después pueda viajar a Rosario, porque el prólogo del libro ha sido escrito por un rosarino, que es un grande en la escritura de crónicas, ha ganado el Rey Príncipe de España, Juan Mascardi me refiero, y también le da esa aura al libro y ese peso que no... le aporta el resto también de los periodistas que forman parte del libro. Seguro. ¿Y cómo va a ser aquí en Mendoza para poder adquirirlo? Acá en Mendoza, los que ya lo quieran, hace una primera tirada de 500 ejemplares, la idea es seguir haciendo más tiradas, porque el libro queremos que llegue también a las escuelas de periodismo, y a las escuelas en general. Los que lo quieran comprar desde ya, se puede conseguir en la librería Gilda Arcucio, ahí en Cultura, en la sede de Cultura, está abajo de la librería. Lo pueden adquirir ahí, sale 340 pesos. La verdad que con lo que salen actualmente los libros, en realidad el libro está a un precio para cubrir básicamente el costo de producción y que la gente pueda acceder y disfrutar de... comparado con lo que sale ahora en promedio un libro, 600, 700 pesos, es un buen precio para que la gente lo adquiera. La verdad que es un libro que tiene una edición de muy buena calidad. Los que lo puedan llegar a conocer, tener en sus manos, se van a dar cuenta de que tiene un muy buen diseño, muy compacto, muy buena calidad de papel. Es decir, un libro bastante bonito, bastante lindo como para tenerlo y conservarlo también y compartirlo. Bien, buenísimo. Entonces, allí echa también la difusión para poder adquirir los monstruos bicéfalos. Javier, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio y por permitirnos también que la gente sus oyentes nos conozcan y se acerquen al libro. Ahí lo que tiene de bueno es que en el libro van a encontrar 16 voces, 17 voces distintas, para conocer un poco cómo es el panorama de los medios, lo que se está haciendo también fuera de la coyuntura en la actualidad acá en Mendoza. Buenísimo, entonces, abrazo grande. Abrazo grande. Lo escuchábamos a Javier Cusimano, Los monstruos bicéfalos, que se presentó en la Feria del Libro y que ya lo podés adquirir aquí en Mendoza.